esto es cuando tu belleza se aleje. Podrás decir que amaneciste junto a mí. Deja el tiempo parar. Rompe este cristal. Manchas de vino en tu falda que atravesarán como un calendario los años que desearás limpiar. Deja que me caiga contigo en este momento fugaz. No me importa ser noche de usar y tirar. Este momento lo voy a guardar. Soy un lobo ardiendo entre nunca y siempre. Manchas de vino en tu falda que atravesarán como un calendario los años que desearás limpiar. Deja que me caiga contigo en este momento fugaz. No me importa ser noche de usar y tirar.